Abran sus Biblias. Vamos a seguir con el capítulo de ayer. Y una secuencia del tema de ayer. Y era el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. El tema de ayer fue que Dios quiere prosperarnos. Amén. Y cuando hablo de prosperidad, no solamente estoy hablando de ser espirituales y todo eso, no. Está hablando también de ser prósperos en lo económico, de ser prósperos en la salud, de ser prósperos en la familia, de ser prósperos en lo espiritual, de ser prósperos en el trabajo, de ser prósperos con las amistades, de ser prósperos en todo, en todo. Entonces Dios quiere prosperarnos en todo a nosotros. Y ayer yo les hablé acerca de que Dios quiere prosperarnos económicamente. La verdad, Dios quiere un pueblo que sea próspero económicamente. No estoy hablando de ser millonarios, aunque Dios puede levantar hombres ricos y mujeres ricas también, tener mucho dinero. Pero Dios, cuando habla de prosperidad económica, está hablando que todo lo tengamos en abundancia. Amén. Y de eso está hablando Dios. Ahora, Dios tiene reglas establecidas para conseguir la prosperidad de Él. No es que Dios se la da a cualquiera. Dios quiere dárselos a todos, pero al que se lo entrega es porque cumplió requisitos que Él estableció para hacer próspero a alguien. Diga conmigo, Dios le entrega las riquezas a aquellos que cumplen los requisitos establecidos por Él para entregarlos. He visto mucha gente que se queja por las situaciones que a veces pasan, pero cuando vemos el trasfondo espiritual de los requisitos que Dios pide, nos damos cuenta que no estamos en los estándares que Dios quiere que estemos. Y no le podemos exigir a Dios cuando nosotros no le cumplimos a Él. Sé que todos los años, cuando viene el año nuevo, todo mundo hace metas, ¿verdad? La mayoría de las personas pone metas que hacer el próximo año. Y cada vez que viene el año nuevo, vemos hacia atrás y vemos que la mayoría de las metas que propusimos, ni una logramos. Y nos sentimos, ¿cuántas veces usted ha dicho, este año que viene voy a rebajar? Y en vez de rebajar, engordó más. Mejor hubiera dicho, voy a engordar este año. A veces hemos dicho, no, este año yo voy a ser diferente en la casa, me voy a portar bien con mi mamá o con mi papá. Y fue el año en que más mal nos portamos. Y hemos prometido cosas querer hacer cuando viene el año nuevo, pero ya cuando pasó todo el año, se nos olvidó cumplir eso. Y para que nosotros podamos cumplir las metas que nos ponemos, tiene que pasar algo en nuestra vida, y eso tiene que ser aquí, en mi mente. Si yo no cambio la estructura de forma de pensar mía, por más que haga metas bonitas, yo no las voy a poder alcanzar. Jamás las voy a poder alcanzar. ¿Por qué? Porque mi misma mente no me va a permitir poderlas lograr. ¿Cuántas cosas usted ha dejado pasar en la vida porque usted no cambió su forma de pensar? Porque usted creyó que usted no nació para eso, que usted no puede hacer eso, que usted no sirve para eso. Y comenzamos a ponernos un calificativo en nuestra persona tan bajo que no podríamos alcanzar estándares altos. Y yo no creo que Dios tenga hijos con estándares bajos. ¿O cree usted que sí? No, yo no creo que Dios diga, tú ni llegas al 2, así que no te puedo dar esto. Para mí, los hijos de Dios son más altos los niveles de estándares de ellos que los de afuera. Escuche bien lo que le voy a decir. Para mí, un creyente tiene un nivel más alto que los de afuera. Pero lo que no me hace a mí alcanzar lo que los de afuera tienen es porque yo aquí tengo un nivel más bajo que el que ellos tienen. No sé si ustedes lo entienden lo que les estoy diciendo. Dios es un Dios de sueños, que nos da sueños a nosotros, nos da metas a nosotros. Pero para que cada sueño que Dios le da a usted en la vida, usted tiene primero que cambiar la forma de pensar a la forma de Él y creer que lo que Él le va a dar es cierto, usted lo va a hacer. Pero todos nosotros en este país somos inmigrantes. ¿O no? ¿O no? ¿Somos o no somos inmigrantes? Sí, somos inmigrantes. ¿Por qué estamos aquí en este país los inmigrantes? Por un sueño. Usted soñó con venir a este país, hizo la idea, fabricó ese sueño, y no solamente eso, se esforzó por hacerlo. Y óigalo bien, aunque muchos quizás en su país le dijeron más de alguna vez: no, vos no la vas a hacer allá, apenas puedes leer, apenas puedes escribir, ¿qué vas a ir a hacer allá si ahí es inglés? ¿Cómo le vas a hacer para poder pedir aunque sea frijoles o huevo o algo así? ¿Cómo vas a poder salir adelante si sos un indio? Apenas puedes hacer las cosas y vas a ir a un país moderno donde hablan otro idioma. ¿Quién te crees? ¿Cómo vas a salir de ahí? Pero usted nunca se la creyó. Usted hizo un sueño y usted no dijo, pues a ver si llego. Usted dijo, voy a llegar, porque si hubiera dicho a ver si llego, allá estuviera en su país todavía. Y todos nos esforzamos, no solamente lo planeamos, sino que aquí en nuestra mente ese sueño tomó una posesión que fue tan real. Que algunos, yo he escuchado que algunos hasta allá soñaban allá que hablaban inglés. O sea, ese sueño se hizo tan real en sus vidas que andaban caminando por su pueblito allá y ellos ya se veían caminando aquí. Y uno se lo imagina tan bonito, ¿verdad? Allá. Y cuando viene uno aquí dice, no, si no es la gran cosa. Porque el sueño de uno, uno se lo imagina diferente, pero ya cuando viene acá uno ve que las cosas son diferentes. ¿Pero a qué me refiero? Todo comenzó aquí. Lo que lo hizo estar acá, aparte de Dios, fue también su forma de pensar. Porque los sueños se deben de cumplir. Diga conmigo, los sueños se deben de cumplir. No se deben de tirar a la basura, Dios. ¿Qué no se debe de hacer? Hemos tirado muchos sueños a la basura que Dios nos quería dar. Pero yo ya estoy cansado de tirar mis sueños a la basura. Yo quiero que los sueños que Dios me dé, yo poderlos lograr. ¿Le gustaría a usted a eso? El día de ayer yo dije esto. Para que Dios nos prospere a nosotros económicamente, tienen que haber dos cosas que menciona ahí ese versículo que leímos. Construir la casa de Jehová y construir mi casa. Salomón construyó la casa de Jehová, si usted lee ahí, y después de haber construido la casa de Jehová, construyó también la casa del rey, o sea, la casa de él. Y al construir esas dos cosas, dice el versículo que leímos, fue prosperado, dice. Y sabe, Salomón fue el hombre más rico que ha habido. Así que lo que Dios quiere en primer lugar es que usted y yo construyamos ¿qué? La casa de Jehová. Ahora, ¿cuál es la casa de Jehová? Y yo lo expliqué ayer, es nuestro cuerpo. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Es este cuerpo, tóquese por favor, tóquese. Eso que usted se toca es la casa de Jehová. ¿Qué es? La casa de Jehová. Ahora, ¿cómo usted va a edificar la casa de Jehová? Ya está edificado, ya no hay nada que ponerle. Bueno, tal vez ojos azules, unos 20 centímetros más de altura, para hacerlo de segundo piso. Ya está hecho, no hay nada que hacer. Pero ¿cómo es que yo lo puedo edificar esta casa a Jehová? A través de mi vida. Si este es el templo que Dios ha decidido tomar para habitar en él, yo tengo que aprender a edificarlo. ¿Cómo qué? teniendo cuidado con lo que veo, con lo que escucho, con lo que hablo, con lo que toco, con lo que pienso. Esa es la forma en que todos nosotros tenemos que aprender a edificar esta casa para Dios. No se trata de irle a poner decoraditos a la iglesia, al templo donde nos reunimos. Aunque eso es bueno, usted lo puede hacer. Pero no se trata de eso. El templo que Dios quiere que nosotros cuidemos y edifiquemos es este. ¿Sabe? Mucha gente cree que, bueno, entonces yo tengo que ir a levantar pesas, hacer ejercicio, comer más. No es tan bien, no es eso. Aunque eso es bueno también. Pero hoy en día mucha gente se preocupa por ir al gimnasio, pero no se preocupa por cuidar el templo. Y ayer yo dije una cosa. Nosotros podemos tener el templo de afuera, la apariencia de afuera, que se vea bien bonita la casa, ¿verdad? Bien repelladita, los hoyitos, pintadita y todo. Pero al entrar adentro, un gran chiquero. Podemos tener la apariencia de ser cristianos, pero en nuestra vida personal, familiar o lo que sea, podemos estar hechos pedazos y destruidos. Porque la casa no la hemos aprendido a edificar. ¿Me estoy explicando? Yo puedo aparentar ser un excelente creyente, pero quizás mi conducta con los de afuera, con los del trabajo, tal vez no diga malas palabras, pero tal vez sea alguien que tenga envidia, alguien que me cae mal, alguien en el trabajo. Y el diablo le ha puesto el eslogan de que no congeniamos en la sangre, me choca la sangre. ¿Qué es eso que choca la sangre? Le chocan los demonios. Pero la sangre no puede chocar. Es triste y lamentable escuchar de creyentes, entre comillas, que tienen sus templos tan destruidos y que alardan de decir soy creyente, soy cristiano en los trabajos. O sea, es como tener el edificio por fuera bien presentadito, bien bonito, ¿verdad? Pero son personas dentro de los trabajos envidiosas, ponzoñosas, ponen el dedo, rencorosas, odiosos, odiosas. Y chismosas, y aunque saquen por fuera de que el templo está bonito, por dentro es un chiquero. No han aprendido a edificar su templo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo esas personas pueden esperar que Dios las bendiga económicamente o las prospere en todas las áreas de su vida si no quieren construir el templo de Jehová? Usted y yo tenemos que aprender a construir ese templo. Cuidado con lo que vemos. Y le voy a decir por qué. Mire, a veces tenemos el mal dicho de un pestañazo no es nada. Un pestañazo es un gran fulminante explosivo en el corazón de nosotros. Porque Satanás sabe que los pestañazos son así. Mire, para mí los pestañazos son una partícula de un átomo que la tira Satanás adentro del corazón. Un átomo es con lo que se hacen las bombas atómicas. Pero escuche bien cómo se lo voy a poner para que lo entienda. Una bomba atómica no tiene un átomo. Tiene muchos átomos. Y cuando un átomo comienza a reaccionar, lo que hace es tocar a otro átomo. Y ese átomo toca a otro átomo. Y ese átomo toca a otro. Entonces se produce una reacción en cadena. O sea, todas. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y cuando eso se hace, se forma lo que es la bomba atómica. La explosión atómica. O sea, una explosión atómica consta de millones de átomos todos unidos para hacer esa explosión. Y aquí está el problemita. Todo pestañazo es un átomo. Quizás en el momento no se sienta que sea malo. Y un átomo solo no hace nada. Pero ya con otro a la par, o con otro más, con otro más, con otro más, hace una bomba. ¿Pues sí ya entendieron? Ese es el gran problema de dejar que cosas entren a nuestro oído que no debemos de oír. Prestar nuestros oídos para el chambre, para el chisme, es no edificar la casa de Jehová. Es prestárselos al enemigo para que ponga otro átomo más. prestar mi cabeza a los pensamientos que el enemigo quiera poner. Miren, no es pecado tener malos pensamientos. Satanás nos mete malos pensamientos, de repente nos cruza así, un carro a 1,000 por hora, ¿verdad? Lo que es pecado es qué hago yo con ese pensamiento cuando él me lo cruza. Vengo yo y lo retrocedo y lo pongo en cámara lenta, para ver si, a ver qué se siente. ¿Me explico? Pensamientos malos podemos tener todos, pero el problema va a ser qué vamos a hacer con ellos. Eso podría ser un problema. Porque si el enemigo me pone un mal pensamiento y yo vengo y retrocedo el cassette para ponerlo en cámara lenta. Y eso de poner en cámara lenta me refiero a poner a caminar ese pensamiento. Y yo comienzo a pensar y comienzo a pensar en ese pensamiento. Entonces es otro átomo que cae en mi corazón. Si yo me presto para hablar cosas que no tengo que hablar, es un átomo que está saliendo de mi corazón. Ese no está entrando, ese está saliendo para contaminar a otro. Porque la abundancia del corazón, dice la Biblia, ¿qué? Habla la boca. Lo que contamina a las personas no es lo que usted come, sino lo que sale de su boca, porque eso sale del corazón. Cada vez que usted se presta para decir algo malo, ofender a alguien o chismear de alguien o hacer comentarios que no debe de hacer, usted está contaminando al que lo está escuchando. ¿O no? ¿No le ha pasado a usted que usted por prestar sus oídos para escuchar la queja de alguien sobre otra persona, usted termina enojado, molesto con la otra persona? Y es porque llegó el enemigo y puso ese átomo. Salió de otra persona, pero se lo contaminó a usted. Así que tenemos que edificar nuestra casa, porque nuestra casa es el templo de Dios. La Biblia dice esto, oiga bien lo que dice la Biblia. Que los ojos son la ventana del alma y del corazón. Por eso es que hay mucha persona que está bien adicta a la pornografía. Cuando una persona es adicta a la pornografía, la adicción no está en los ojos, está en el corazón. Pero la fuente donde entró fue por sus ojos. Así que esa adicción siempre va a usar sus ojos. La pornografía es un mal que destruye, es como el cáncer, carcome hasta que te destruye. Y sabe, voy a tocar esto porque no sé por qué, pero lo voy a tocar. La pornografía es el mal más peor que puede haber, porque degrada todo lo que es la creación de Dios. Y hoy en día basta ver la televisión, ya te ponen hasta el cable del Playboy, las revistas. Mire, yo veo una cosa, por curiosidad a veces he agarrado los periódicos hispanos de aquí. Yo creo que a veces están hasta más honestas las revistas de Playboy que las de periódicos hispanos de aquí. Tanta mujer que sacan ahí provocando a los hombres. ¿Qué tienen que ver sacar una mujer así en un anuncio de carros, de accidente de carros? Solo dese cuenta. O sea, cómo Satanás va metiendo eso. Y cualquiera podría decir, pero ¿y eso para qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso? El diablo va detrás de esto. Sabe que sus ojos están entrando información que va a contaminar su corazón. Amén. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Con los programas que se ven en la televisión, con la música que usted escucha, con las conversaciones que usted escucha o que usted dice. Con todo, porque es nuestro templo. Este templo es el templo de Dios. Y usted no lo puede prestar para las cosas inmundas y sucias. Porque no es suyo, es de Dios. El día que Él quiera quitárselo, se lo quita. Amén. Pero luego dice que para ser prosperados también hay que edificar ¿el qué? La casa. La casa de uno. ¿De qué serviría a nosotros ser grandes creyentes, cristianos y que gloria a Dios, aleluya, y gritar por todos lados, verdad, a los cuatro vientos, que somos creyentes, que somos cristianos y con los hogares todos hechos pedazos? ¿Qué cree, que Dios le va a bendecir solo porque ande gritando aleluya? A Dios le tienen sin cuidado los gritos. A Él lo que sí le interesa es la obediencia y la santidad, la integridad y la rectitud y la humildad. ¿Sabe? Mire, no se crea usted que todos los pastores son grandes. No, hay pastores sinvergüenzas que andan predicando y andan en adulterio o andan con sus hogares todos hechos pedazos. Pero así también hay creyentes a montones que andan en la misma situación que ellos. Porque vergonzoso es que aún los de afuera digan todas las cosas que nosotros hacemos en secreto. Y a veces nosotros le podemos pedir a Dios: Dios, prospérame, bendíceme, dame esto, dame una carrera universitaria, ayúdame en esto, ayúdame en este negocio, ayúdame este. Y Dios va a decir: ¿has edificado mi casa? ¿Has edificado tu casa? Porque Dios no le va a dar a alguien que no aprenda a edificar. Imagínese usted conociera a un albañil todo borracho, que se moviera así las 24 horas, y le llegara y usted tiene ganas de edificar una casa, y usted tiene todos los materiales y todo y el dinero para pagarle al albañil, y llegara ese albañil y le decía: pues sí, Feliciano, deme usted el trabajito ahí, mire, yo soy un albañil de plomada. ¿Se lo daría a usted? ¿Por qué? Porque no va a hacer mal trabajo. ¿Me entienden el ejemplo? Porque él no se lo va a entregar. Porque él no está calificado para hacerlo. No está calificado. Podrá ser albañil, pero como él no ha aprendido a edificar su vida, es un ebrio, es un borracho, no va a confiar él en entregarle ese proyecto tan grande. Dios, óigalo bien y que le quede bien claro, Dios tiene un gran plan para su vida y es prosperarlo, es bendecirlo, pero Él no va a hacerlo si nosotros no sabemos ser buenos edificadores. La Biblia dice que nosotros somos mayordomos de Dios. Y un mayordomo, escúchelo bien, un mayordomo no es el cocinero, no es el que barre. Un mayordomo no es el que saca el perro a pasear. Un mayordomo es el que está a cargo de los bienes del patrón. Es el que se encarga de dirigir los negocios de él, la casa y todo, aún hasta los siervos que trabajan allí. La Biblia dice que nosotros somos mayordomos. Así que Dios quiere darnos a nosotros sus bienes. Y la Biblia dice que Él es, óigalo bien, la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Así que eso es de Él. Él quiere compartirlo con nosotros. Pero el problema se da es que nosotros, con lo poquito que tenemos, nos hacemos una gran pelota. Entonces, ¿cómo Él nos va a dar más? Se ve, le hemos, Señor, si me ganara la lotería, hiciera esto. Si con lo poco que tienes no haces nada, ¿te va a dar la lotería para que te enloquezcas? Mire, a veces le pedimos a Dios: Señor, dame más dinero, yo quiero ganar más en el trabajo, quiero hacer. Y Dios no tiene ningún problema en darlo. Pero si con lo poco que tenemos somos infieles, ¿qué cree, que Dios nos va a dar más? No, Él no lo va a hacer. Dios no trabaja así. Dígale al que está a su lado: Dios no trabaja así. ¿Sabe? Lo que Dios quiere es que cambiemos la manera de pensar. Y en estos mensajes, antes de entrar el año, el Señor va a transformar nuestra mente. Vamos a entrar al año nuevo con una nueva perspectiva en nuestra mente. Entonces, este año queremos ver bendiciones, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Vamos a comenzar a esforzarnos por edificar la casa de Jehová, que es mi cuerpo, mi templo. Edificarlo en todas las formas que pueda haber. Y vamos a edificar mi casa. Si usted está teniendo problemas en su hogar, ya sean económicos, ya sean de salud, de familia, lo que sea, comience a edificar eso. Porque mientras usted no arregle eso, le voy a dar el ejemplo para que me lo entienda. Sería, óigalo bien, eso sería como esto. Usted pidiéndole a Dios una alfombra nueva para su casa, pero usted con unos grandes agujeros así en el techo. ¿Cree Dios que Él le va a dar una alfombra nueva antes de que usted repare los hoyos que tiene en el techo? ¿Ah? Dios va a decir, te la pongo para que se eche a perder. Va a decir Dios, no. Me reparas el techo y yo te doy la alfombra. Es lo mismo. Si le vamos a pedir a Dios que nos bendiga, comencemos a reparar también los agujeros que hay en nuestra vida. Si soy alguien que no me gusta asistir a la iglesia, repare ese gran hoyo que tiene en el techo. Si soy alguien que no me gusta orar, repare ese gran hoyo que tiene en el techo. Si soy alguien que no me gusta leer la escritura, repare ese hoyo que tiene en el techo. ¿Me entiende? Si soy alguien que no me gusta llevar la paz en el hogar, repare ese hoyo que tiene en el techo. Si usted es alguien que malgasta su dinero, repare ese hoyo. Si es que es un comprador impulsivo de puras chuncherías que no sirven para nada, repare ese hoyo. O es que se lo va a gastar al casino, no a gastar, lo va a regalar. Mala expresión, no es que se va a gastar. Gastar es cuando algo que me lo pongo, lo uso, lo como. Eso sería gastar. Pero ir al casino y irlo a dejar no es gastar, es irlo a regalar. Mejor me lo trae a mí. ¿Me entiende? ¿Queremos ser prósperos? Entonces vamos a tener que comenzar a seguir las reglas del que los hace a uno próspero. ¿Quién es el que nos hace prósperos? Dios. ¿Él tiene reglas para la prosperidad? Sí. Si yo quiero ser próspero, lo voy a hacer a la manera de Él. La prosperidad de Dios, óigalo bien, porque me podría salir cualquiera por aquí diciéndome, ¡ja! Yo soy próspero a mis puros huesos, ¿y qué? Yo tengo dos trabajos, trabajo todo el tiempo, hago esto y mire, yo no necesito de Dios, yo hago lo que quiero. Y usted me puede decir eso. Y podrá tener sus chunches, pero no los disfruta. ¿Y qué ha metido en el trabajo? ¿Qué lo va a disfrutar? Otros lo van a disfrutar. La prosperidad de Dios, oiga bien, la prosperidad de Dios es aquella que se disfruta y se tiene paz. ¿Cuál es la prosperidad de Dios? Aquella que se disfruta y se tiene paz. Sí, porque yo he conocido gente que tiene dos trabajos, de veras, dos full time, de 8 horas, trabajan 16 horas. Conocí una mujer hace años, aquí en Estados Unidos, tenía dos trabajos, dos full time. Andaba un subpicachón, los mexicanos dicen troca, ¿va? Andaba una sub truck del año, con cuero, todo, golía cuero. Pero ese olor ella solo lo disfrutaba de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Nada más. Bueno, trabajaba de lunes a domingo. Óigalo bien. Sus hijas se estaban yendo al mundo porque ella no tenía tiempo para sus hijas porque a puras penas estaba en la casa 3-4 horas. Así que su marido la dejó con otra mujer. Pues ¿quién va a estar queriendo estar con una persona que nunca está en la casa, ¿verdad? Al final esa mujer, de nada le servía tener tantas cosas porque no tenía hogar, no tenía estabilidad familiar, no gozaba de lo que estaba teniendo. De nada le servía tener un gran carro si solo servía solo para ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Con eso, con cualquier cacerolita puedo ir yo. ¿Me entiende? Así que todo lo que ella estaba haciendo no sirvió de nada. Y andaba todo el tiempo con una gran estrés, con músculos doloridos, pelotas en el cuello, de tanto estrés que andaba, de tanto trabajo. Y yo no puedo decir que eso sea bendición de Dios. Porque la bendición de Dios trae paz, trae salud. La bendición de Dios se disfruta. Yo puedo salir con mi familia y disfrutarlo. Pero la que no es bendición de Dios, otros se la van a ir terminando cuando usted se vaya de este mundo. Y se dará cuenta que usted trabajó para otro. Y desaprovechó el tiempo que Dios le dio para disfrutarlo con los que tenía. Amén. Tenemos que ser sabios. La prosperidad Dios la quiere dar, pero hay que seguir sus estándares. ¿Cuántos quieren seguir los estándares para ser prósperos? Ahora, no le vaya a pedir a Dios, si tú me cambias en esto, si tú, él, usted le puede decir eso, pero no espere que Dios lo cambie sin que usted haga un esfuerzo. Si usted es de aquellos que salen a comprar y a gastar, y usted le dice, ay Señor, ayúdame, ayúdame a no volver, no quiero volver a gastar, pero cada vez que la, le llama la mía, ¿qué, vamos a ir al mall? Y usted sale pullada para el mall. Entonces, ¿de qué sirve pedirle al Señor así? Solo que Dios le quite la amiga y la mande al cielo. No, mire, si usted le pide al Señor que le ayude en algo, ponga su parte. La parte de Dios es esta, darnos la fuerza para resistirnos. Pero usted tiene que determinar aquí el cambiar esa actitud. Todo está aquí en la mente, en cambiar la actitud. Usted no puede decirle a Dios, ay Señor, es que mira, es que los amigos que tengo, Señor, apártame de los amigos. El Señor dice, mira, anda suelto, no te tengo encadenado. Yo no te tengo encadenado, hijo, anda suelto. ¿No será mejor que tú te apartes? ¿Me explico? Ah, es que esta persona siempre viene a decirme, coge y me contamina, viera qué mal me siento. Pues ya no hable con esa persona. ¿Ya? Ya no hable con esa persona. Porque nosotros mismos tenemos la culpa. Si usted dice, bueno, yo gano esto y esto y esto, ¿en qué se me va el dinero? Haga cuentas y vea en qué lo está gastando. Y cuando vea en qué lo está yendo a votar, ya deje de hacerlo. Deje de hacerlo. Porque las bendiciones Dios se las está dando, pero somos mal mayordomos. Entonces lo estamos mal administrando y eso se nos está yendo. ¿Está entendiendo? ¿Qué somos? Mal administradores. La Biblia dice esto. Que Dios ha prometido darnos todo lo que nosotros necesitamos. Lo que usted tiene es lo que usted necesita. Si le falta es porque no sabe administrarlo. Pero es que es poquito. Usted podrá decir, es poquito porque usted está soñando en grande. Usted está viendo una casa más grande. Usted está viendo un carro más grande. Pues entonces comience a trabajar en edificar la casa y edificar su hogar. Y entonces verá que usted se puede mover a lo más grande. Dios no dice, tú no naciste para lo más grande. Dice, todo está allí, pero debes de comenzar a arreglar tu vida. Yo te lo quiero dar todo, pero si tú no lo comienzas a hacer, entonces yo no me puedo arriesgar a darte una alfombra nueva con un techo roto. El riesgo se lo lleva a Dios. Porque después de que nosotros lo perdemos, ¿sabe cuál es el dicho religioso que tenemos? Ah, no era la voluntad de Dios. O sea, muchas cosas pueden ser la voluntad de Dios y muchas cosas no. ¿Cómo yo determino si era la voluntad de Dios y no? Si yo le consulté a Dios de eso o no le consulté a Dios. Si yo determiné hacerlo porque era mi capricho, no era la voluntad de Dios. Pero si yo le consulté a Dios y Dios me lo regaló, lo que le pedí y después lo dejé perder, fue porque lo mal administré. Han habido personas que Dios les ha dado buenas posiciones de trabajos. Le pidieron a Dios una buena posición de trabajo y Dios se las dio. pero fueron malos administradores en el trabajo. Tal vez no es que robaban, pero tal vez era que no se sujetaban, no aprendieron a ser humildes, a obedecer, eran orgullosos, engreídos, respondían y mire. Está como aquel que estaba en el mar y se estaba ahogando. Fíjense bien, estaba en el mar y se estaba ahogando. Y el barco ya se estaba hundiendo, ya poquito quedaba del barco. Y comenzó a orar, Señor, ayúdame, man, ven, Señor, sálvame, sálvame, sálvame. Y entonces los del barco lograron sacar una balsa inflable y se subieron todos, ¿verdad? Y le dijeron a él, venite, vámonos, vámonos. Y él dijo, no, no, no, yo el Señor me va a salvar. Y dejó que se fueran. Y en medio del mar, en una gran tempestad. Y él comenzó a orar y dice, Señor, por favor, no me dejes aquí solo. Ven a salvarme, Señor. De repente hubo un gran tronco así, pero inmenso, flotando a la par de él, y pasó así por los pies de él. Y él dijo, todavía lo empujó este tronco, dijo, me va a botar. Y de aquí me voy a caer. Y lo botó, lo hizo más para allá todavía. Y entonces digo, Señor, Señor. Y ya el agua ya le empezaba, ya se empezaba a hundir. Y de repente a lo lejos vio que un barco iba pasando. Y solo se le quedó viendo al barco y no le hizo señas ni nada. Y dijo, Señor, ¿cuándo vas a venir, Señor, a salvarme? Y ya el agua le comenzó a subir, le comenzó a subir. Ya cuando el agua la tenía acá, le dijo, Señor, ¿qué no me oyes? Que te he estado clamando que me vengas a salvar. Y entonces Dios le contestó, le dijo, sí, y lo hice. Pero no entendiste si por eso te vas a ahogar. Primero te inflé una balsa. Pero no te quería así con todos. Luego te mandé un gran tronco. No, lo echaste para que se fuera. Y te puse un barco a lo lejos para ver si levantaba las manos. Y no lo quisiste hacer. Yo sí te ayudé para salvarte, pero tú nunca me vistes. Muchas veces así somos con Dios. Le pedimos a Dios que nos dé cosas y Dios mueve situaciones, pero nosotros estamos esperando que Dios aparezca allí, como Él se estaba apareciendo. Él esperaba que el Señor apareciera allí y lo levantara y caminara con Él en las aguas. Como dijo aquel Natanael cuando le dijeron a Jesús, ah, por allá está, y dicen que ahí está el Cristo, y viene de Nazaret. ¿Y saben qué dijo Natanael? Ah, qué bueno puede salir de ahí de Nazaret. A veces nosotros así podemos expresarnos. Dios te puede poner a la par de alguien que te va a guiar. Dios puede darte una solución y tú puedes decir, qué bueno puede salir de esto. Como ese hombre, ¿verdad? Empujó, casi le pasó pegando el tronco en los pies y se enojó y dijo, ah, ya me va a botar esta cosa, y lo empujó para que se fuera más para lejos. Porque a veces las bendiciones de Dios hasta casi nos golpean así. Pero cuando nosotros vemos que no es Dios, quizás es un tronco. ¿Sí me entienden el ejemplo que les estoy diciendo? Y por ver con nuestros ojos y no ver con el corazón, por eso es que fallamos. ¿Sabe? Le voy a decir esto. Hay personas aquí que yo he conocido que buscan trabajo y les sale un trabajo y solo porque les dicen que les iban a pagar $7, dicen, no. No, eso no es de Dios. Yo uno de 15. Y lo dejan ir. Y Dios va a decir, hiciste igual que el del tronco, pum, lo viste feo, pum. ¿Cómo esperas que Dios te dé más si con lo poco no lo recibes? ¿Me explico? Usted tiene que ser agradecido con lo que Dios le dé, porque eso que Dios le da es la bendición que Dios le está dando. Y allí es donde Él lo va a bendecir. Quizás con uno de a 20 usted se pierda, pero usted tiene que demostrar que con lo poco que usted comience a recibir, usted le va a ser fiel a Él. La Biblia dice, en lo poco me fuiste fiel, dice, y oiga bien lo que dice Dios, en lo mucho yo te pondré. Si queremos que Dios nos ponga en lo mucho, hay que aprender a ser fiel con lo poco. Diga conmigo, si yo quiero que Dios me ponga en lo mucho, tengo que aprender a ser fiel en lo poco. En lo poco yo tengo que aprender a ser fiel. No espere a ser fiel en lo mucho. Porque muchos dicen, ay, si yo tuviera, hiciera esto. Si yo tuviera, ah, yo daría esto. Si yo tuviera, levantaría un orfanato. Si yo tuviera, ayudar a los pobres. Ayude con lo que tiene. Y demuéstrele a Dios para que Dios lo ponga en lo mucho. Queremos ver a Dios como bobo. Dios no es tonto. Yo he oído muchas personas. Ah, si yo tuviera, yo hiciera esto. Si yo tuviera, hiciera esto. Pero Dios nos da poco para ver si somos fieles. Y si somos fieles, entonces nos ponen lo demás. No esperemos que Él nos ponga en lo mucho cuando nosotros ni siquiera hemos aprendido a ser fieles con lo poco. Este año tiene que cambiar. Este año va a cambiar la actitud nuestra. Amén. ¿Lo quieren cambiar? ¿Sí? Dígale al que está a su lado, este año vamos a servir con lo poco. No vamos a esperar tenerlo mucho para servir. No, va a ser con lo que tenemos. ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Con qué? ¿Con qué? Es que voy a preguntar algo. ¿Con qué? Quiero que quede claro. ¿Con qué? ¿Con lo que qué? Óigalo bien. Le voy a decir cuál es la regla del reino de Dios. Oiga bien cuál es la regla del reino. Si usted no cambia esta manera de pensar, va a ser difícil que Dios le dé la prosperidad que Él quiere darle. La regla del reino es esta: entre más doy, más recibo. La Biblia dice que si vas a dar algo, que lo des con alegría, que lo des con gozo, porque dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre, no al que lo da con un corazón que no lo quiere dar. Uno da por agradecimiento, no por necesidad. Y si yo estoy agradecido, debo dar contento. Y si después yo doy solo porque, ah, porque están pidiendo y lo doy, usted lo da, pero eso no sirvió. No sirvió. Porque la bendición de Dios viene al que da con corazón alegre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice, Dios bendice al dador alegre. Ahora, si usted dice, ah, pues yo no doy, pues no dé, peor queda todavía. Más amolado. O sea que aquí no se trata de no dar o dar enojado, aquí se trata de dar con alegría. Y la verdad es que Dios bendice al dador alegre. Cuando usted vaya a dar la ofrenda, délo con alegría. Le voy a dar un consejo y tómemelo a mí aquí, un consejo. Antes de que usted ponga su mano en la bolsa, órele al Señor y dígale, Señor, pon en mi corazón lo que tú quieres que yo dé. Lo que el Señor le ponga a dar, eso délo. Y no lo vaya a negociar. Usted simplemente délo. Porque las bendiciones vienen de Dios. Y eso es dar con el corazón y dar con alegría. Pero si nos acostumbramos a dar siempre, solo meternos así, ya hasta tenemos marcado cuánto es lo que vamos a dar. Y si se va otro billete de otro, decimos, ay, te reprendo, Satanás, ¿cómo es eso? Es espíritu de avaricia. Y de espíritu de avaricia, y lo hacemos a un lado. Esta mano no se quiere sujetar, decimos. Usted órele al Señor y pídale, y le voy a decir algo. ¿Por qué? Escúchelo bien. En la Biblia hay dos clases de dar. La ofrenda, en a dar así, la ofrenda y las limosnas. Y las dos cosas son diferentes. Le voy a explicar. Las limosnas no son para Dios, son para los necesitados. Para las viudas, para los huérfanos, para el que necesita las limosnas. La ofrenda es para Dios. La ofrenda es para Dios. Entonces la ofrenda debe de ser con el corazón hacia Dios. Dios no ve, escúchelo bien, a la hora de dar, Dios no ve el billete que usted pone. Dios ve el corazón. Porque si Dios pone en mi corazón dar un dólar, Dios ve mi corazón. Quizás usted sea el único dólar que tenga ese día. Para cualquiera puede ser un dólar, pero para Dios es el todo, lo que usted tenía. Y entonces cuando Dios lo ve desde ese punto de vista, Dios no ve el número, Dios ve lo que eso representaba. Y dice Dios, bueno, ese era tu sustento quizás de este día, es todo, me diste todo, dice Dios. No me diste un dólar, dice, me diste todo. Entonces cuando Dios pone en nuestro corazón el dar, Él va a moverlo a usted. ¿Cuánto tiene que dar? Y yo se lo digo por experiencia. La mejor forma de agradar a Dios en dar la ofrenda es pedirle a Dios cuánto quieres que yo dé. Porque si no lo hacemos, siempre estamos acostumbrados al mismo billete. A la misma cantidad, pues porque el billete ya se fue, el del domingo pasado. A la misma cantidad. Estamos acostumbrados a la misma cantidad. Entonces ya no damos con el corazón, sino que eso ya se hizo una rutina o una tradición en dar eso siempre. Y entonces eso podía tomarse como una limosna. Ahora, Dios no es limosnero. Él quiere ofrendas de nosotros. Hay que saberle dar a Él las ofrendas. Una ofrenda, sabe, cuando usted va a darle regalo de novios, ya con esto cierro. Imagínese que usted le va a regalar a su novia, a su esposo, a su esposa, o a su novia, o a su novia o novio. Usted le va a regalar una ofrenda. Ofrenda es un regalo, es un obsequio que se da con el corazón. Usted le va a regalar un obsequio, una ofrenda de un ramo de rosas con un paquete de chocolates. Usted va y dice a la floristería y dice: ah, me da un ramo de rosas, por favor. Y usted dice, sí, aquí están. Y usted ve los más bonitos. Y usted es de aquellos que dice, ¿cuánto cuesta? Y le dicen, $60. ¿No tendrá ahí unas por, no sé, $15, $12? Y le sacan por ahí una y dice, no, yo estoy hablando de la docena. Entonces le dicen, bueno, mire, tenemos estas aquí, y le enseñan una ya todas churucas, marchitadas, así ya viejas, de las del día de ayer. Y le dice, estas cuestan $12. Y entonces usted dice, ah, pero aquí le falta algo. Ah, si le compra unas ramitas de estas sequitas que le pone y le va a adornar y se le va a ver bien bonito. Sí, decimos. Entonces comenzamos a comprar chuncherillos para adornar ese ramo de rosas de $12, por cierto, que no valía mucho. Y nos vamos y preguntamos, ¿y tiene chocolates? Ya con, mire, llevamos un obsequio mediocre, la verdad. Porque a la mujer, a la madre de mis hijos y a la mujer con la que yo decidí amarme, regalarle una rosa de esas, pues híjole. Ya, entonces, bueno, vamos. Y no tiene por ahí unos chocolates. Y ya nos enseñan un paquete de chocolates de 25. De 25. No, hombre, más que la rosa. No, no, gracias, gracias. Nos vamos para el Cafut. Nos vamos para el Cafut. Entonces nos vamos para el Cafut. O a la dólar. A comprar el paquete de chocolates de a dólar. Y llegamos apantallando con unas rosas churucas y un paquete de a dólar de chocolates. Y decimos, porque te amo y esto es lo mejor que te puedo. Bueno, ¿A qué quiero llegar con esto? Que las ofrendas se dan dependiendo del valor que tenemos a quien se lo estamos dando. Si tu esposa vale un paquete de chocolates de a dólar, un paquete de chocolates de a dólar le vas a regalar. Pero si tiene un valor más alto, vas a buscar el chocolate más delicado que pueda haber. Si tu esposa vale un ramo de rosas de 12, ¿sabe? Yo a veces a mi esposa le voy a comprar algo y ella me sale diciendo a mí, no, es que cuesta mucho. Y yo le digo, no, pero es lo que yo te quiero dar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De veras, porque para mí ella vale mucho. Si yo a veces le digo, si yo te quisiera algo barato, a la dólar te vara. Y ahí le di, agarra la carreta y escoja, no me va a salir muy caro. Entonces las ofrendas se dan de acuerdo al valor que yo le tengo a quien se lo voy a dar. Lo que Dios representa en tu vida, dale a Él las mejores ofrendas y Él tiene un gran valor en tu vida. Y vas a ver que eso es bien hermoso. De aquí en adelante, esposos, cuando le regalen algo a su esposa, traten de darle lo mejor. Hoy, lo mejor. Aunque, mire, el Día del Amor no se celebra todos los días, ¿verdad? Solo es un día, el 14 de febrero. Aunque sea ese día, mándese y hágale algo bueno. Oye, cómprele algo bueno, vaya a regalarle algo bueno. Y de aquí en adelante, cuando llegue con una rosa, no vaya a escoger la rosa más barata y la más churuca. Si lleva una, aunque sea esa una, pero que sea la mejor que había. Sí, porque yo a mi esposa le he llevado una rosa y sabe que a la hora de irle a comprar, no escojo la más barata. Y mi esposa puede ver que sea la rosa esa, pero yo soy, cuando voy a la tienda de floristería, ando buscando la rosa que se vea mejor. Y sé que la mejor siempre cuesta más. Siempre sé que cuesta más. ¿Cómo? ¿Ah? Y no vaya a comprarle flores postizas, de esas de mentiras, no. No se está muriendo para que le vaya a dar ramo. No, le da originales, oye, por favor, no vaya a salir ahí con unas de mentiras como que se está muriendo y le iba a entregar el ramo de rosas. No, usted le va a entregar la original. A Dios se le da también lo original, lo mejor. Acuérdese eso, lo mejor yo le voy a dar a Dios. No voy a darle ya de aquí en adelante lo que me sobra, no, lo mejor es que le voy a dar a Él. Eso es lo que el Señor quiere.